FM Moreno 90.1. Estación de radio. Por un país con infancia. Ayúdanos a consolidar el sistema de promoción y protección integral de derechos de la niñez. El Estado y la sociedad tenemos una responsabilidad concreta. Informate, conocé, participá. Cultura por los pibes. El Foro por la Niñez, la Adolescencia y Juventud de Moreno te invita a participar del cierre de la campaña de promoción de Derecho y Cultura por los Pibes el 20 de septiembre a partir de las 15 horas en la Plaza Mariano Moreno. Hacemos una fiesta nómade con murga, teatro, bandas musicales, talleres de reciclado, de percusión y de plástica, donde las organizaciones del foro van a mostrar lo que hacen durante todo el año. No faltes, no faltes. El 20 de septiembre, el arte a la calle. Te esperamos en la Plaza Mariano Moreno a partir de las 15 horas. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, la cultura se queda aquí. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este no es un horario habitual nuestro de quienes hacemos FM Moreno 90.1, sino que es un programa especial dedicado a la campaña Cultura y Derechos por los Pibes, esta campaña que se viene desarrollando y preparando desde hace mucho tiempo en todas las organizaciones sociales de Moreno y quienes convocan y componen el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Moreno, para que verdaderamente los derechos de los niños se hagan cumplir y sobre todo en el marco de la nueva ley de menores, la 13.298, que se está implementando en la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Rodrigo Pagalday y me acompaña en esta tarde, estamos varios integrantes de la radio trabajando en esta cobertura especial que bueno nos han solicitado desde el foro y nosotros vimos que esta era la manera de aportar entendiendo cuál es la causa, cuál es el mensaje que se intenta transmitir en el día de hoy, que tendrá un escenario principal en la Plaza Mariano Moreno a partir de esta hora, de las 15 horas, hasta que, bueno, caiga el sol y quizás un poco más. Me acompaña Martín Raffo. Buen día, Martín, ¿cómo te va? Buen día o buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, contento de estar aquí en los estudios de la radio, a pesar del hermoso día y de que seguramente los que están en la plaza lo deberán estar disfrutando mucho más que nosotros, sí. Pero bueno, este es nuestro rol como comunicadores sociales, tal vez es una de las razones de ser por la cual FM Moreno se recupera y vuelve a estar al aire, y no podíamos faltar en un día como hoy transmitiendo y haciendo una emisión especial acompañando todo lo que sucede en la Plaza Mariano Moreno. Muy bien, está en la operación técnica nuestro compañero Mariano Zurita, en la producción general lo tenemos a Álvaro González, en el móvil estarán Fernando Ochoa y Cintia Medina, y la idea es tratar de transmitirles todo lo que ocurra en la plaza, todo el colorido que tendrá, las actividades que se van a estar realizando, que son muchas. Estaba viendo un poco el cronograma, cuál será de las actividades, y la verdad que se ha preparado con mucha anticipación este día, y por eso era especial también transmitir este programa. Así es, murgas, teatro, bandas musicales, talleres de percusión y de plásticas, todas las organizaciones que participan de este foro estarán presentando allí en la Plaza Moreno, en Mariano Moreno, todo lo que hacen y todo lo que vienen realizando durante el año. Por lo tanto, nuestra idea es, durante una hora, acompañarlos y darles el impulso para que se acerquen a la plaza, para que no se queden en sus casas escuchando la radio, sino que vayan a la Plaza Mariano Moreno a disfrutar, a conocer y, ¿por qué no?, también a partir de hacer esto, sumarse a alguna de las organizaciones que están trabajando por los derechos de los niños, por los derechos de la infancia. Muy bien, ya está nuestro compañero Fernando Ochoa en la plaza, Mariano Moreno, así que levantamos un poco la cortina, así ya lo comunicamos. Cuatro de cada 10 argentinos somos pobres. Somos tantos que puestos uno junto al otro, formamos una línea que va desde Ushuaia a La Quiaca. El país cruzado por una línea de pobres. La línea de pobreza. No alcanza con más comedores, no alcanza con más solidaridad, no alcanza con más bondad. Necesitamos justicia. Necesitamos igualdad. Necesitamos ejercer nuestros derechos. ¡Podemos! Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Bueno, les decíamos que está nuestro compañero Fernando Ochoa, allí en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Municipalidad. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rodrigo, Martín y a los oyentes de FM Moreno. Estamos en la Plaza Mariano Moreno, iniciándose esta radio abierta, una plaza en la que todas las organizaciones que conforman el Foro de la Niñez están distribuidas en varios sectores, algunos frente a la Municipalidad de Moreno, otros frente al Monumento de Mariano Moreno, y otros detrás de la estación. Aquí estamos con uno de los organizadores de esta actividad, Juan Ramón Martínez, que en la semana lo escuchábamos de alguna manera anticipando lo que iba a suceder hoy, y hoy lo tenemos aquí, al lado nuestro, para que hablen con ustedes. Juan Ramón Martínez, vas a escuchar en el estudio de FM Moreno a Martín Raffo y a Rodrigo Padavé, que te van a hacer las siguientes preguntas. Gracias. Hola. Hola, Juan Ramón, ¿cómo te va? Rodrigo Padavé te saluda. ¿Cómo andás, Rodrigo? Muy bien. Quería acercar a la radio, pero va a ser imposible con tanta actividad. Bueno, imaginamos que están en la organización. ¿Cómo se está desarrollando la actividad principal del día de hoy? Primero estuvieron por los barrios y la concentración principal será aquí hoy en la Plaza Mariano Moreno. Sí, han empezado a llegar las organizaciones. Hace una hora empezó a ponerse los primeros stands. Ya hay unos 7, 8 están puestos y bueno, siguen comunicándose distintas organizaciones que vienen llegando. Así que no, contento, el día espectacular, se va arrimando muchos vecinos, o sea, está bastante concurrida la plaza, pero seguramente en una horita más va a ser una fiesta. Juan, esta idea de convocar en la actividad para este día, ¿cuál es el mensaje principal que lleva? Mirá, nosotros a media tarde vamos a estar leyendo una declaración del espacio del foro, que es la convocatoria del Consejo Local de Moreno a una junta promotora, y a partir de ahí, bueno, empezamos abriendo una lista de organizaciones, un listado para todas las organizaciones de Moreno que hoy no están acá o no son parte del espacio del foro, a ser parte del Consejo Local, a tener la oportunidad, igual que todos, de integrar una mesa donde se pueda discutir todos los problemas de nuestros pibes acá en el distrito de Moreno. Juan Ramón, Martín Raffo te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Martín? Muy bien. ¿Por qué no les contás un poco a la audiencia, si bien en la radio se ha difundido y mucho, pero tal vez algunos que escuchan este programa especial y que están interesados en acercarse hacia la plaza, ¿qué es el Foro por los Derechos de la Niñez de Moreno? ¿Qué es el Consejo Local? Bueno, el foro es el espacio donde, bueno, hay en estos momentos casi 70 organizaciones que lo integran, que tratan de distintas maneras la problemática de niñez en Moreno, algunos conteniéndolos con el alimento diario, por ejemplo los comedores, centros culturales con actividades culturales que hoy van a presentar a la sociedad de Moreno en la Plaza Mariano Moreno, lo que hacen día a día en su organización. Chiquitos que practican la danza árabe, hip hop, reggaetón, folclore, vienen los jóvenes de Jardines 2 que van a ser caporales de la comunidad boliviana, van a venir chicos que hacen música, rock, cumbia. Están llegando las organizaciones de que tienen murgas, bueno, hay una diversidad importante. Todos ellos conforman el espacio del foro, y era un medio para difundir no solamente la actividad sino la problemática, poder tener un lugar donde encontrarnos con otros para no sentirnos solos en la lucha diaria, y ver que no somos únicos en la lucha con los problemas de nuestros pibes. Esto fue ayudarnos a sostener una organización con otra, y esto ya va a ser un tiempo largo. En noviembre, el 25 de noviembre, el foro va a cumplir 4 años en Moreno, Y en lo formal, hasta el año pasado, eran seminarios, congresos, capacitaciones, digo, le dimos la formalidad en el tema de querer difundir y promocionar la ley de derechos de la niñez, la 13.098. El año pasado cerramos con una movida importante en el Consejo Deliberante con respecto a la, en contra de la baja de la edad de imputabilidad, y bueno, y este año con esta movida cultural, que bueno, que está saliendo bien, con un día lindo, y ya te digo, están en camino la mitad de las organizaciones que faltan llegar. Llegaron los chicos que van a hacer una presentación de boxeo marcial también. Digo, es bastante diverso la actividad. Juan, a partir de esta actividad y entendiendo que es la convocatoria una vez más para el Consejo Local, ¿qué avanzado está el Consejo Local? Si ustedes pueden tener entrevistas con los funcionarios públicos que deben poner en marcha este sistema que convoca a todas las organizaciones sociales a discutir los problemas de infancia, ¿qué avanzado está el Consejo Local? O si no ha avanzado y ha retrocedido en todo caso también. No, la realidad es que no existe el Consejo Local. No avanzó, no retrocedió, porque es inexistente en el Distrito Moreno el Consejo Local. Así que hoy es el día donde nosotros hacemos el puntapié inicial, el lanzamiento de la convocatoria a ese Consejo Local que nunca se ha convocado en el Distrito de Moreno. Muy bien, Juan. En unos momentos estaremos regresando contigo con otro también integrante de otra organización para seguir comentando lo que se está desarrollando allí en la Plaza Mariano Moreno. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y sí, acá tenés un montón de actores sociales que están muy entusiastas, así que seguramente entrevistas hay para hacer. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Rodrigo. Sí, Fernando, bueno, ¿qué colorido tiene la plaza en este momento? Muchas banderas, mucha gente que se está acercando a tomar mate, a comer algunos bizcochitos, a charlar, a agarrar los volantes que se están repartiendo. Yo intenté anotarme en la exhibición de kickboxer, pero me parece que no di con la estatura y con algunas condiciones físicas que se requerían. Pero bueno, es el clima de fiesta que se está viviendo aquí. Recordémosle a los oyentes que está en la Plaza Mariano Moreno, en todos los sectores. Ahora estamos caminando detrás de la estación hacia Mariano Moreno, el monumento, donde hay otro colorido, ¿no? Hay organizaciones que los jóvenes están en la mesa, después intentaremos hablar con ellos en la segunda salida. También está la gente de la Pochoclera, que va a ser parte de esta fiesta. Las murgas, como bien lo decía Juan Ramón Martínez. La fiesta aquí, en la Plaza Mariano Moreno, que están de alguna manera reflejando el trabajo del Foro de la Niñez. Fernando, antes de despedirnos, aquí en el cronograma que tenemos nosotros en la mesa de trabajo dice que a partir de las 15 horas arrancaría la marcha de murgas y la apertura de los stands. ¿Esto ya comenzó? ¿Todavía la gente tiene tiempo para acercarse, para ver a las murgas? Tiene tiempo para acercarse. Esto recién se está poniendo con los pinceles el color a la tarde. Recién se está iniciando todo, como bien lo mencionaba Juan Ramón Martínez. Las murgas ya están, pero todavía no se inició formalmente esta radio abierta aquí en la Plaza Mariano Moreno. Bueno, Fernando, en unos minutos o cuando vos lo dispongas, nos estamos comunicando nuevamente. Nos estaremos comunicando. Saludos. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

Las vías de comunicación 466-6559, se pueden comunicar, o si no, Martín, al 15-6154-0359 por mensaje de texto. También pueden estar comunicándose con FM Moreno con este programa especial. Muy bien, tenemos para compartir con ustedes el cronograma de todas las actividades que habrá. Tenemos el listado de todas las organizaciones que hoy estarán presentes en la plaza. Algunas físicamente y otras acompañando con el nombre, con lo que significa también el trabajo de cada organización, asociación civil, centros culturales. Bueno, es muy amplio el espacio que convoca hoy. Y lo tenemos a Fernando Ochoa también, Fernando en Ochoa, la plaza, disfrutando más el día que nosotros aquí en el estudio, ¿no? Seguramente estará ahora cuando comiencen las marchas de murgas, ¿no? Así es. A partir de las 15 horas y la apertura de los stands. Después, a las 16 horas, serán las palabras de bienvenida de las organizaciones participantes. A las 16:05 minutos, así está en el cronograma oficial, va a estar Palmito actuando con su obra Ejército Zapatista, de teatro, música y títeres. Este es Chapatista. Ah, Chapatista, perdón, mirá, claro. Leí así de corrido, dije, no, es Chapatista. Palmito, un excelente artista, ¿eh? Así es. Bueno, después, 16:30 horas, folclore, habrá unas danzas de folclore de la organización Mate B. A las 16:45 va a haber árabe por la juventud del foro. Hip Hop de Cuartel Quinto a las 17:15 horas. 17:30 estará presentándose una obra de clown de Limón Pie, llamada Limón Pie. Limón Pie. 17:50, Reyes Caporales del Jardín número 2. De Jardines 2, perdón. De Jardines 2, ahí está. A las 18:15, 18:15, 18:15 de la tarde, va a estar la Junta Promotora haciendo su presentación. 18:30, intervención teatral de la Pochoclera, Teatro X. A las 18:40, 7:20, la banda Quinteto Esporádico. Bueno, estuvieron por la radio en los últimos días también, en Aguafuertes el último viernes. 19:10, Teatro Gestual Resiliencia del Teatro X de las Pochocleras. De la Pochoclera, y después tenemos estas bandas también que tocarán. Estarán tocando la banda de Pepe, así la presentan. La banda de Pepe es una banda de cumbia. Sí, ¿sí? Que se llama así. ¿Así se llama? Sí. Yo pensé que era la banda de un Pepe que nosotros conocíamos. Dije. Lo conocemos en realidad. Ah, también lo conocemos. Porque es Pepe, me parece que es Pepe del Centro Cultural de las Catonas. Ah, con razón. Bueno, a las 7:20 se presentará la banda de Pepe. 19:50, Bochas, otra banda de las Catonas. Y a las 20:20, a las 8:20 de la noche, estará cerrando el Facón. Después tenemos talleres. De 16 a 18 horas tenemos talleres de teatro, de reciclado, de murga, de maquillaje, de boxeo marcial y de plástica. Va a haber un espacio de video también. ¿Y qué dice ahí? 17 horas habrá taller de plástica también, trabajo colectivo, stands varios. En principio, quienes estarán participando, vamos a leer algunas, después vamos a completar la lista, son La Pochoclera, Centro Cultural, Culebrón Timbal, la Unión de Trabajadores Barriales, la UTV, Santa Brígida, el Foro de la Mesa de la Niñez, MATV, Las Caléndulas y Brigada Ecológica de San Miguel. Bueno, estos serán después está el FUBADE, Proyecto Sur, Inti Huanta, Museo Colla, entre otras organizaciones y entidades aquí del partido de Moreno. Así es, ya tenemos a Fernando Ochoa que nos está acercando una nueva entrevista desde la Plaza Mariano Moreno. Un montón de señoras tan ricas, tan buenas, un montón de señoras gordas y no tanto, tan ricas, tan buenas, un montón de señoras y señores, tan gordos y no tanto, tan ricos, gente. Un montón de señoras y señores, gordos y no tanto, ricos y no tanto, un montón, buenos y no tanto, en fin. Y los pobres, y los pibes, y las pibas, lo de siempre. Un montón de señoras y señores, la bondad enriquece sus conciencias. Y los pobres, y los pibes, y las pibas, lo de siempre. La sociedad les niega derechos, pero les regala juguetes. La desigualdad no se resuelve con bondad, sino con justicia. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Muy bien, continuamos en este programa especial. 3:25 de la tarde y está nuestro compañero Fernando Ochoa. ¿Con quién estás ahora, Fernando? Rodrigo, estamos aquí con la Anilla de Palamara de la Pochoclera. Frente al municipio está su mesa. Al lado nuestro está la biblioteca Horacio Quiroga, que comienzan a leer unos cuentos. Si da un momentito, nos vamos a acercar después. Pero Elizabeth Palamara les va a contar a ustedes, a los oyentes, cómo va a participar la pochoclera en el día de hoy aquí en la Plaza Mariano Moreno. Buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo se inician las actividades? ¿Cómo van a participar ustedes? ¿Va a haber teatro? ¿Los chicos van a participar con algún taller? Sí, tal cual. Los chicos van a hacer una intervención teatral, vamos a hacer acá con gente también que se suma. Y bueno, los chicos del grupo de teatro adolescente van a hacer un trabajito de teatro gestual en algún momento. Hay como un montón de cosas súper copadas. Y para nosotros particularmente, como pochoclera, es una alegría muy grande, que se lo comentaba recién, por la diversidad que hay hoy en el marco del foro, en el marco de los derechos de los niños. Ustedes saben que nosotros arrancamos las fiestas en la plaza solito, las fiestas nómades, con algunas participaciones de artistas invitados, y hoy siendo parte del foro, poder estar trayendo toda esta cultura, arte, talleres, bibliotecas, centros culturales, todos los que estamos venidos en función de un objetivo común, que es dejarles a nuestros hijos y para nosotros un mundo más justo, un mundo más sano, ¿no? Hoy también hay como un eje así temático de los derechos del niño y también del cuidado del medio ambiente. Hay algunos talleres de reciclado, porque obviamente el mundo que les tenemos que dejar a los chicos es un mundo más sano, ¿no? Así que bueno, con una última de fiesta, fiesta nómada, el arte a la calle, y acá sur la pochoclera tratando de participar y de compartir con todos. Elizabeth, ¿cómo te va? Vamos a invitar a todos los que estén escuchando que se vengan corriendo, que aparte el día está precioso. Elizabeth, ¿cómo te va? Bueno, a comer pochoclos, dentro de un rato vamos a hacer pochoclos también, y vamos a hacer teatro, y vamos a hacer talleres, con todas las organizaciones. Hola, Elizabeth, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Hola. ¿Cómo te va? Hola, hola. Bueno, Elizabeth, tenemos entendido que la pochoclera hace mucho que participa del foro por los derechos de la niñez. ¿Qué les ha dejado a ustedes como participantes de este espacio en la búsqueda de que se cumplan los derechos que deben estar garantizados para todos los niños, no? Mira, a nosotros lo que nos deja el foro es esto, la apertura de sentirnos parte de que realmente hay un montón de gente que queremos lo mismo, que queremos esto que te decía antes, un mundo más justo para los chicos, desde todos lados, tanto desde las leyes como del cuidado de la salud, del medio ambiente, todo este mundo que le tenemos que dejar con menos violencia y con más unión. Vos fijate la diversidad que hay hoy acá en la plaza, te digo, se le pone la piel de gallina de pensar que a través del foro de niñez y con Juan Ramón Martínez, que es el coordinador, hemos podido estar juntos un montón de instituciones, asociaciones, centros culturales, movimientos políticos, o sea, todos juntos, ¿entendés? Y nada de acá, ni caras, ni peleas, o sea, acá pudimos juntarnos a través del arte para poder tener un objetivo común, que es esto, un mundo mejor para los pibes. Muchas gracias, Elizabeth. Estaremos nuevamente contigo en unos minutos y bueno, esperando que se siga desarrollando esta actividad allí en la plaza. Dale, espero que nos sigan y que la gente se acerque a la plaza. Un abrazo. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, Fernando, bueno. Ahora comenzamos a acercarnos al cuento de la biblioteca Horacio Quiroga. El cuento digo porque no sabemos el título, pero están los chicos, nos vamos a sentar al lado de los chiquitos. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las chicas que está aquí. ¿Podemos hablar en vivo para FM Moreno? Un instante. Aquí me saqué una chica mientras los chicos están atentos por el libro. ¿Tu nombre? Y Romina. Romina, Eva, Vero, nos acercamos. Haciendo un taller de cuentos. De cuentos, sí. La idea es que puedan dibujar también sobre los cuentos que se estén leyendo, contarles un poco por qué estamos acá hoy, charlando sobre sus derechos, que es la idea, ¿no? Que estén sabiendo cuáles son sus derechos y poder compartirlos a través de un cuento y un dibujo. Romina. Sí. Hola, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿sos integrante del espacio de la Biblioteca Popular? Sí, vinimos hoy algunos de los integrantes de la Biblioteca Horacio Popular. Nos parece importante el tema este de que se difunden realmente los derechos que cada uno tiene. Sabemos que hay un montón de chicos en situaciones complicadas. y también poderles dar un rato de recreo está bueno. Romina, para los que quizás no saben, ¿cuáles son aquellos derechos básicos, elementales que se le deben garantizar a un niño? Quizás si tenés un cuento a mano nos podrías leer algunos de ellos, ¿no? Bueno, les puedo leer una poesía cortita que tiene sí. que ver... A ver, esperame un segundo que lo agarro. Mientras continuamos en vivo aquí con este programa especial, Fernando Ochoa está en el móvil. Mientras... Sí. De los derechos de los niños al nombre y la nacionalidad, una de las poesías que vamos a leer se llama ¿Quién le puso el nombre a la luna? Muy bien. Así. ¿Quién le puso el nombre a la luna? ¿Habrá sido la laguna que de tanto verla por la noche decidió llamarla luna? ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Habrá sido el vigilante un día que paseaba muy campante? ¿Quién le puso el nombre a las rosas? ¿Quién le pone el nombre a las cosas? Yo lo pienso todos los días. ¿Habrá un señor que se llama Pone Nombres, que saca los nombres de la nombrería? ¿O solo la arena decidió llamarse arena y el mar solo decidió llamarse mar? ¿Cómo será? Menos mal que a mí me puso el nombre mi mamá. Y son así lecturas muy cortitas que vamos a ir haciendo con los chicos. Así que me parece que está bueno que si la gente se quiere acercar y compartir un rato. Hola, Romina, ¿qué tal? Martín Raffo te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Contanos un poco cómo haces para poder enganchar y sumar a los chicos a la lectura. ¿Cómo haces para que ellos se sientan atraídos y correrlos un poco de la cultura audiovisual dominante? Mira, acá estamos viendo un montón de niñitos así con hojas y crayones, que quizás es la manera más fácil de acercarlos a través del dibujo. Y después empezamos a charlar un poquito si ellos sabían sobre sus derechos y demás para ir reconociéndonos un poco, y después ya están como súper abiertos a la lectura. Me parece que el tema de que estén con lo visual también tiene que ver con que no hay otras propuestas. Me parece que los chicos la imaginación la quieren usar todo el tiempo y la lectura es un buen medio. ¿Hasta qué hora más o menos estarán ustedes por allí? Digo, porque tal vez hay algún oyente. Nosotros es el tema, estamos un ratito, estaremos hasta las 4:30, una cosa así. Bueno, rápido, entonces convocamos a los oyentes que apaguen la radio y que se acerquen a la plaza y que se sumen al stand de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Muchas gracias, Romina, por... No, muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Hasta luego. Bueno, Martín, ustedes iniciaban el bloque diciendo que el programa no tenía nombre, ¿no? Y bueno, esta lectura de Patricia que decía, ¿quién le pone nombre a las cosas? De alguna manera reflejando lo que se está viviendo acá. Por suerte lo puso mi mamá, decía, la lectura, y los chicos están disfrutando. Aquí tomando algunos mates. Debo reconocer que tenían razón, yo estoy disfrutando de un hermoso sol aquí en la Plaza Mariano Moreno, pero supongo que ustedes también están disfrutando los estudios de la 90.1 del programa que se está realizando en estos momentos, ¿no? Sí, por supuesto, Fernando. Además, ya nos estás metiendo, si bien estamos encerrados aquí en el estudio, nos estás metiendo en todo el clima, el color y la diversión que se está viviendo ahí en la Plaza Mariano Moreno, y seguimos diciéndolo, como incluso lo dijeron tanto Elizabeth Palamara como Romina, ¿no? Hay que acercarse a la plaza, esa es la convocatoria y esa es nuestra función aquí desde la radio, convocarlos a que vayan a la Plaza Mariano Moreno a participar de este cierre de campaña Cultura y Derecho por los Pibes 2009. Bueno, nosotros continuamos aquí en esta fiesta en la Plaza Mariano Moreno y cuando tengamos algún otro testimonio salimos nuevamente en vivo. Muy bien, Fernando, hasta luego. Hasta luego. Chicos, la torta. Vengan a soplar las velitas, vamos. ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué torta enorme! ¡A comer! ¿Comer? No, ustedes van a soplar las velitas nada más. La torta es para los dueños de casa, como siempre. ¡Qué injusto país! Nunca hay torta para mí. Que repartan o la fiesta se le va. ¿Los pibes se van a hacer viejos esperando? No hay nada más que esperar. La torta alcanza para todos. Hay que distribuir con justicia. Ya. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno. tu estación de música. Agua Fuerte Rockeras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Agua Fuerte Rockeras. Domingos a las 21 horas. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros no nos, nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Las cataratas del Iguazú, el Cerro Aconcagua, el glaciar Perito Moreno, los montes chaqueños, los esteros de Liberá, el río Paraná, la quebrada de Humahuaca, la desnutrición infantil, las islas del Delta, la península de Guandí. Uno de cada cuatro chicos mal alimentado no es algo natural. No somos parte del paisaje. Somos niños. Somos personas. Somos ciudadanos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Continuamos. Son las 15 y 37 minutos, ¿sí? Sí, 38. 38. Depende el reloj que miremos. También. ¿No? Martín está con el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura actual. 20 grados justo. 19 grados, entre 19 y 20 grados. También depende de la fuente que uno pueda consultar. Pero esta es la oficial. Esta es la oficial. La oficial dice 19 grados, absolutamente despejado. Un día ideal, 38% la temperatura, por lo tanto no hay excusa, hay que acercarse a la plaza. Ya se saben que la Biblioteca Popular Horacio Quiroga está leyendo cuentos para los chicos, que la Pochoclera está preparando su stand, que en cualquier momento se largan a bailar las murgas y mucho más. Habrá música. Que habrá música durante todo el día. Después, antes de culminar este programa especial, repetiremos el cronograma. Y ya está llegando también a la Plaza Mariano Moreno nuestra compañera Cintia Medina para que sean dos los móviles que nos estén haciendo una pintura de lo que sucede en estos momentos ahí en la plaza. Muy bien, llegó un mensaje también al 15-61-54-03-59. Llegó un mensaje de Cecilia que dice: realmente me conmueve el grado de compromiso que tiene la radio. Sigan así. Bueno, Cecilia, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Es la idea, ni siquiera hay que decirlo, ¿no? Decíamos al comienzo, para esto nació FM Moreno. Y seguramente el día que no lo haga, el día que no asuma este tipo de compromiso, será otra radio, no la que se recuperó hace 3 años aproximadamente. Sí, entender que informar acerca de cuáles son los derechos de los chicos también es compromiso de todos, ¿no? Un poco quizás se refleja en algunos programas también de la radio y es el compromiso de todos quienes integran FM Moreno. La continuidad natural, ¿no? Porque tanto Recorte Informativo como Nunca es Tarde, el programa que recientemente produce la radio para que vos te actualices con toda la información en la tarde de Moreno, vienen trabajando todo lo que está haciendo el foro de la niñez, la juventud y la adolescencia en Moreno, y esto es una continuidad natural de ese trabajo en el acompañamiento a las numerosas organizaciones sociales, políticas, barriales que forman parte de esta campaña Cultura y Derecho por los Niños 2009. Bueno, vamos a leer algunas de las organizaciones que están presentándose hoy y que acompañan también. Tenemos el Foro por los Derechos de la Niñez de Moreno. La Pochoclera, recién hablábamos con Elizabeth Palamara. ATE. ACB, AC, Mateve, perdón. Centro de Referencia. Casa Niño Dios. SPB 50, OSEP 33, Red Andando, Comisión de Asociados del Banco Credicop, el FOCOM, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, UTEBA, la EPB número 52 y 42, el Progreso, el CPO de Morón, APROFA, Nuevo Amanecer, el Centro Cultural Resistiremos, Cáritas, Color Esperanza, Sociedad de Fomento Barrio 2000, Espacio Almeida, Tiempo de Renuevo, Honrar la Vida, UTV, Barrios de Pie, FM Popular, Casa de la Juventud, Centro Cultural AINI, Asociación 3 de Diciembre, Hospital Mariano Luciano La Vega, la CTD Aníbal Verón, Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos, Centro de Recepción Malvinas Argentinas, Colegio de Chaidio Kwan, Hospital Neo, Centro de Estudiantes de la Media Número 2, también el Centro de Estudiantes de la Media Número 6, Centro Cultural Tehuelche, el Centro Cultural AINI. Este se repitió. Ah, muy bien. Sí, el muy Ombú. Bien. Qué memoria, sí, Rodrigo, sí, sí. El Ombú. Casa del Niño Camino Solidario. Mesa de Niñez Acuerdo Cívico. Acuerdo Cívico. Colectivo La Esperanza. Juventud de Catonas. El SIC La Viviana. Sociedad de Fomento de Villa Enita. La Plaza de Todos. La Mesa de Francisco Álvarez. La Comunidad Toba. Segundo Centenario. El SUTNA. Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Nuevo Encuentro. Y allí frenamos un momento, sí, quedan muchas organizaciones más. Está nuevamente nuestro compañero Fernando. Bueno, vamos a un breve separador y regresamos. Para saber el lugar que tenemos los chicos en la sociedad, alcanza con ver la plaza más cercana. Si es que hay plaza. Queremos espacios públicos donde reír, jugar y pasarla bien. Queremos el lugar que nos merecemos. El futuro es hoy, no lleguemos tarde. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Bueno, lo presentamos nuevamente a Fernando Ochoa. Adelante, Fernando. Rodrigo, estamos aquí en la otra parte de la plaza, en la esquina del Soldado, de Malvinas, como se la conoce, justo frente al municipio, pero ya yendo para la estación, con Marcelo Luna, integrante de SUTEBA, del área de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos, para que nos cuente cómo están participando ellos. Están pegando algunos papelitos que dice plena aplicación del sistema de promoción y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, Estado y sociedad, tenemos una responsabilidad concreta, informate, conoce y participa. Aquí están todas las organizaciones que participan de esta campaña de promoción de derechos y cultura por los pibes. Por eso estamos con Marcelo Luna para que nos cuentes cómo está participando SUTEBA desde su lugar en esta jornada. Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Nosotros como SUTEBA estamos participando en el foro de la niñez, tanto a nivel provincial como acá a nivel local. Y hoy esta jornada cultural, que es para tratar de instalar el tema, pero sobre todo es un hecho político, que es la conformación de la Junta Promotora para la conformación del Consejo Local, el órgano de control y de administración de las políticas públicas de la niñez que prevé la ley 13.298, que es la que cambió el paradigma de la niñez y que acá el municipio no tiene la voluntad política de convocar a las organizaciones. Marcelo, esta pregunta que te voy a hacer es concreta, ¿no? ¿Se cumple el derecho a la educación de todos los niños aquí en Moreno? No, para nada. O sea, inclusive estuvimos como sindicato luchando contra el monopolio de la Perlita, que luego de la pandemia ponía trabas burocráticas y hacía discriminación con los pibes de escuela privada, de escuelas públicas, por el pase anual inclusive. Ese como uno de los tantos derechos que se vulneran, ¿no? Muy bien, desde SUTEBA, ¿entienden cuál es la importancia de que se cree el Consejo Local, entendiendo que va a ser convocar a todas las organizaciones, sindicatos, ONG, fundaciones que trabajan con chicos? Sí, sobre todo también el Estado Municipal, que es el que tiene que garantizar la implementación de las políticas públicas. El Consejo lo que tiene que hacer es una función de contralor de los recursos que recibe el municipio, que hoy por hoy la provincia se los está enviando, pero que el municipio no rinde cuentas de cómo lo gasta, y tampoco las políticas. O sea, nosotros creemos que con estos recursos es imprescindible la conformación de un hogar de día y de noche para los chicos de la calle que no pueden seguir en situación de calle. Desde el municipio, ¿qué políticas hay? ¿Qué políticas de Estado hay hacia la infancia, Marcelo? Son pocas, se ven. Sí. Muy focalizado, que los operadores de calle vienen y conversan con los pibes en situación de calle, pero muchas veces se los ve sentados en la plaza porque no tienen ni siquiera un espacio físico desde donde a dónde poder llevar a esos chicos, dónde poder trabajar con ellos. Bueno, Marcelo, aquí mi compañero Martín Raffo te quiere hacer una consulta también. Bueno. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta viene por el lado de la actividad específica que realizan los docentes y como siempre decimos que la escuela es un lugar donde se pueden observar las principales problemáticas sociales. Si vos tuvieras que comentarle a los oyentes cuáles son los derechos que más se evidencian vulnerados de los chicos en las escuelas, ¿cuáles les comentarías? Bueno, lamentablemente uno de los temas fundamentales es las becas, que llegan en cualquier momento y a veces de manera que no son para los que más la necesitan. Otro de los temas también es, y ahí sí es una autocrítica, que algunos docentes también creen que la escuela es expulsiva, que todos los chicos no tienen que estar en ella. En Moreno hay cerca de 8.000 docentes y nosotros no representamos ni siquiera esa totalidad, nosotros tenemos 3.000 afiliados. Pero hay muchas escuelas que son expulsivas, o sea que en vez de contener a los chicos adentro, creen que tienen que estar afuera. Después también desde el Estado, todas las reformas curriculares que se van implementando, que ni siquiera somos consultados los docentes, y mucho menos los chicos, no tienen derecho a participar en la escuela, a opinar sobre la escuela que quieren, por ejemplo. En definitiva, el derecho a recibir educación gratuita y obligatoria es uno de los derechos que más se están vulnerando en estos momentos. Claro está, después uno debería pensar que todos los derechos de los niños deben estar atados, ¿no? Porque si el derecho a la alimentación, a la vivienda, al recreo, a los servicios médicos, que es otro de los que dice la Convención Internacional, no se cumple, va a ser difícil que el derecho a la educación pública y gratuita también lo haga, ¿no? No, por eso nosotros como SUTEBA y CTA estamos planteando la asignación universal por hijo, que sería no solamente garantizar un derecho, que todo chico tiene que tener garantizado el alimento, sino también hasta de una cuestión económica, sería un shock redistributivo donde podría poner la economía nuevamente en marcha al aumentar el consumo interno. Por el otro lado, como vos decís, esta cuestión de que si los pibes no están bien alimentados, difícilmente, por más que estén dentro de la escuela, van a poder adquirir los conocimientos que desde allí se imparten. Y para darte un dato, por ejemplo, de todos los que están detenidos en los penales de la provincia de Buenos Aires, de menores de 25 años, el 100%, por ejemplo, no terminó en la escuela secundaria. Uh-huh. Es un dato que me parece muy interesante. Contundente, por supuesto. Bueno, Marcelo Luna, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, de SUTEBA, muchas gracias por esta comunicación con FM Moreno, ¿sí? No, porque gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Martín. Lo digo. Sí, Fernando. Fernando, estamos en la otra punta de la plaza con nuestra compañera Cintia Medina. Vamos a charlar un ratito con ella, después volvemos con vos. Nosotros nos dirigimos al escenario central aquí de la plaza, que ya comenzó la radio abierta en la Plaza Mariano Moreno. Muy bien, hasta luego. Cintia Medina, adelante, buen día, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Estamos acá en la plaza acompañando a las diferentes organizaciones sociales. Estamos también con algunos amigos ya del Centro Cultural de Encuentro. Ya estuvieron presentes en la radio, Cristian así nos comentaba la actividad que desarrollaban. Y también nosotros cuando hicimos una nota en la plaza, recordando que ellos se juntan todos los viernes para juntar fondos a la gorra y que todos los chicos puedan participar en un encuentro nacional de murgas, que implica participación, acción, protagonismo también de los pibes y mantener uno de sus derechos fundamentales y luchar por así hacerlo. Estamos, bueno, en el Centro Cultural de Creación, nos acompaña Maru en este caso, que nos va a decir, bueno, cómo está la actividad ahora, desde qué horario están. Bueno, hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos junto con otras organizaciones armando este gran festival, ¿no? En búsqueda de la reivindicación de la situación de la infancia, del adolescente, en el marco de que ya conocemos, ¿no? En el marco de que quieren bajar a los pibes en función de que los tildan de delincuentes. Y sabemos y luchamos, estamos acá luchando por reivindicar la situación de los pibes en general, de la situación que sufren ante la desigualdad, ¿no? Ante el desamparo y ante un ataque violento por parte de un sector de la sociedad que los está dejando aparte y que hay un plan bastante claro de hacerles daño, ¿no? Y de correrlos, excluirlos de la sociedad. Estamos acá desde la una haciendo el aguante en la plaza, meta bombo, meta platillo, baile, y en la otra plaza estamos con las organizaciones creando stand, mostrando un poco lo que hacemos y resistiendo. Maru, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. ¿Cómo estás? Bien, ustedes trabajan en el barrio en Santa Brígida, ¿no? Sí, nosotros sí. Somos de Santa Brígida y Aras Trujuy. Bien, ¿cuál es la situación allí de los jóvenes? ¿Hay espacios para ellos? ¿Hay políticas activas para tratar de vincularlos, de incluirlos? Mirá, la situación de nuestro barrio y la de muchos barrios del conurbano es bastante marginal. No encontramos una política clara que apunte a lo que nosotros queremos construir, ¿no? Un barrio más igualitario donde los pibes tengan voz y participación. Por el contrario, no. Lo que hay está manejado desde el clientelismo, digamos. Bien. Bueno, Maru, te agradecemos mucho por la comunicación telefónica. Hoy, ¿ustedes de qué manera van a estar participando de esta actividad? Y nosotros somos... ¿Tienen la murga? Ahí con la murga. Nosotros somos la murga de los mocosos del Encontronazo, ahí del mismo barrio. Sí. Y estamos haciendo un stand acá para intercambiar con la gente, ¿no? Esta lucha, digamos. Muy bien, muchas gracias, Maru. No, de nada, es un placer, ¿eh? Gracias, hasta luego. Rodrigo, Martín. Sí, Cintia, bueno, hace unos minutos le preguntaba a Fernando qué colorido tenía la plaza. Ahora ya, ¿cuál es el qué se ve en la plaza Mariano Moreno? Hay muchos colores, imaginémonos que estamos frente a un estado en donde los chicos hacen murga, hacen acción, hacen arte, conciencia arte, dicen también, a través de valores y más. Es que los colores, cada vez hay más colores y más ruidos, porque se acercan murga diferentes tipos. Mira, por la calle Jolie, vienen acercándose los chicos con colores azules y verdes, así que el ánimo y la situación es festiva, y así se tiene que llevar adelante. Acá tengo una frase de futuro, no hay que aceptarlo, hay que imaginarlo, dice el Centro Cultural del Encuentro. Yo creo que está bueno porque si nos ponemos a pensar todo lo que nosotros venimos laburando desde la radio, este lugar es importante porque concentra todas las organizaciones sociales, pero hay gente en silencio, que trabaja en silencio todos los días porque los derechos de los niños no sean vulnerados, y reclama todos los días que el Estado se haga cargo de esta situación. Entonces está bueno mirar todos estos colores, pero también hacer una reflexión: ¿por qué estamos acá? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que le exigimos a la Municipalidad de Moreno, que con la nueva ley le corresponde aplicar y tiene incidencia en que se lleven adelante los derechos del niño, que parece que todos conocemos, pero que muy pocos se cumplen? Cintia, Martín, ¿cómo andás? Sí, Cintia, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Bueno, ya estamos casi al cierre de este programa especial. La idea era justamente poder convocar a la gente que está escuchando la radio para acercarse a la plaza. Nos gustaría que tal vez para hacer la última salida con vos nos acerques la palabra de alguno de los protagonistas de este día tan especial, que son los chicos que pueden estar en estos momentos ahí disfrutando de las actividades en la Plaza Mariano Moreno. Dale, bueno, en la próxima salida vamos a ver si podemos hablar con alguno de los chicos que están ahora en la murga, pasando por la calle Jolie, exactamente frente a la iglesia. Ah, perfecto, bueno, bárbaro, entonces esperamos tu llamado. Un abrazo para todos, hasta luego. Hasta luego. Quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, guarda ese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Soy su padre. Let's go. retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado tía, vos que en todos confías, ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y les voy a explicar, le piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes, de tener un padre como el que tiene. Los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas. Bueno, estamos casi ya en el cierre del programa. Son las 16 y 58 minutos. Pero están ingresando las murgas a la Plaza Mariano Moreno, son tres, hay mucho colorido, mucho ruido, mucho baile, y allí está nuestra compañera Cintia. ¿Cintia? Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, Cintia, bueno, ¿están ingresando las murgas a la plaza? Estamos todos acá, no, no sé si me escuchás bien, estamos acá con una chica de la murga, los papás del encontronazo, Carla, Florencia, Nadia... Y Laura, bueno, ¿qué se siente estar acá, chicas? ¿De por qué? ¿Hace cuánto se baila? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente bailar una murga? Estar acá es una emoción para todos, ayudar y colaborar con toda esta organización. Las empresarias estamos en esta murga, y bueno, acá mi compañera también va a contar un poco. Participar en una marcha como esta para una murga es muy importante, porque nos puede crecer como personas. Sí, bueno, Cintia, sí, Cintia, te escuchamos bien. Bueno, a ver, ¿qué se pusieron a charlar? ¿Por qué van a estar haciendo este espectáculo hoy? ¿Cuántas organizaciones se juntan hoy? ¿Eso se habló? ¿Mamá? ¿Ustedes hablaron dentro de su organización? ¿Por qué están haciendo este espectáculo hoy? ¿Lo que significa defender los derechos del niño, que se garantice? Sí, no, o sea, nosotros lo hablamos y estamos, o sea, estamos todos juntos tratando de hacer con esta organización para que nosotros mismos defendamos nuestros derechos. Nosotros queremos que la gente entienda los derechos del niño. Por eso estamos haciendo esta marcha, para que la gente se vaya acercando y ayudando a nosotros. Muy bien. Hay muchas necesidades en el barrio. ¿Ustedes cómo hacen para ayudar a los otros chicos también? Bueno, nosotros lo que hacemos es aportarlo con la murga, invitarlo a la gente a bailar, a los chicos más que nada, que... Por ahí uno piensa que una murga en un barrio es una cosa mala, digamos. Por ahí están todos los chicos malos, los que se drogan, los que roban. Y no, la verdad, que tener una murga en un barrio es sacar a los chicos que están en las esquinas, como dice la gente o algunas personas mayores, sacarlos de las esquinas y meterlos a un lugar donde se pueden liberar, porque a través del baile, de tocar, se pueden liberar, sentirse bien, más una comodidad para uno. Y no, más de una de los que están en nuestra murga sí ha hecho eso, ha salido de la calle y hoy en día es una persona de bien y disfrutan de lo que hacen. Rodrigo, Martín, no sé si me están escuchando claramente. Recién no se escuchaba bien, estaban todos los chicos, pasaban con los bombos, los platillos y demás. Estamos acá con cuatro niñas hablando. ¿Ustedes ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Cintia. Salió bien la cobertura. Acá estamos casi ya en el cierre, así que... bueno, si hay una palabra más de algún joven y cerramos ya, así nosotros nos dirigimos para la Plaza Mariano Moreno también. Resaltar, yo creo que ahora los chicos ya se van a seguir bailando, con las chicas que estaban acá, resaltar que se puede transformar y que ellos con sus edades, ¿cuántos años tienen ustedes? 16, 14, 16 años, ellos saben que es así y que se puede hacer y desde la participación, desde el trabajo de todos los días, ellos están acá mostrando lo que la lucha y la pelea en el barrio todos los días. Se puede transformar. ¿Te acordás que también lo hablábamos mucho con Cristian? Desde el lugar de las organizaciones. Si vos podés cambiar la vida de una persona ya desde la participación, el protagonismo es importante y a eso apuesta la gente que se compromete. Ya es un triunfo. Ya es un triunfo, sin ninguna duda. Y nace desde los barrios y con la solidaridad de la gente. De mirar al otro y ver lo que le pasa. Creo que eso es importante. Moreno tiene una gran historia en esto y nosotros siempre lo hablamos. Desde organizaciones grandes hasta organizaciones pequeñas que se comprometen con el otro, que quieren ayudar, que lo miran y tienen la posibilidad de mirar a los ojos al otro para ver qué es lo que le hace falta para salir adelante. Muchas gracias, Cintia. En un rato nos estamos viendo, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. El dulce de leche, el fútbol, el tango, el asado, la vieja, los alfajores, el colectivo, el barrio, los amigos, el obelisco, los chicos pobres, los pobres chicos, chicos los pobres, pobres los chicos. Medio millón de pibes chicos, en situación de abandono pobres, no es algo típico. La situación de la infancia es para rayarse y decir basta. Hace falta un estado justo que reparta mejor. Hace falta y se puede. Es urgente y se puede. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Bueno, 16 horas 3 minutos, ya estamos en el cierre de este programa especial Campaña Cultura y Derecho por los Pibes. Ese era el nombre que le habíamos puesto, ¿no, Rodrigo? Sí, sí, sí. También un poco, como había dicho Fernando, ¿quién le pone el nombre a las cosas era, ¿no? Uh-huh. El cuento que había leído la chica de la Biblioteca Popular. Así es. Bueno, terminamos de leer las organizaciones que organizaron este cierre, va, esta campaña Cultura y Derecho por los Pibes, que hoy están realizando su cierre en la Plaza Mariano Moreno. Nos habíamos quedado en la Murga Marán Ata. Seguimos con la Caléndula. Proyecto Sur. Agrupación Ilia. Espacio de la Mujer. Rincón de Miguel. Inmensa Familia. APACED. Comisión Vecinal. Los vecinos del barrio del Vergel están aquí también. Fuba de Io. Murga. Los Murgueritos de Rififi. La Casa de la Amistad con Cuba. Culebrón Timbal. UCRA. ¿No? Sí. Ahí está. UCRA. UCRA. También puede ser. También puede ser UCRA. Murga Santa Brígida. Murga Los Barderitos. Asociación Civil Igualdad de Oportunidades. Com.mil. Así es. Red de la Esperanza. Justicia y Democracia. Biblioteca Popular de Casasco. Y Asociación Civil Unidos por Nuestras Casas. Y hay más firmas. Y más firmas, sí, sí, sí. Que aquí no, no ha llegado, pero bueno, están allí convocando también en la plaza. Sí, tal vez para cerrar, diciéndole a los oyentes que si quieren conocer un poco más de este foro, del Consejo Local, de la nueva ley de niñez, adolescencia y juventud, pueden ingresar a www.foroporlosderechos.org.ar o mandar un mail a foroinfancia@yahoo.com.ar. Muy bien, bueno, ya para el cierre, decir simplemente que ha sido grato, ¿no?, participar de esta transmisión especial y entender sobre todo cuál es el mensaje que se intenta resaltar y transmitir desde esta actividad, que puede ser cultural, pero que lo que deja de fondo es que hay muchos derechos que todavía se vulneran de los niños, y más teniendo en cuenta que hay una ley, ¿no? Hay una nueva ley superadora de la vieja ley de patronato, que es una buena ley, la ley de menores, pero que no se cumple, no se respeta y no se reglamenta como debería ser. En estos días, ¿no?, que se está discutiendo tanto sobre las leyes, la conformación de nuevas leyes, acá hay una ley que ya está vigente, pero que no se cumple, y que son las organizaciones sociales, las organizaciones populares, los partidos políticos los que tienen que juntarse, organizarse, discutir y hacer que se cumpla. Es la organización popular en última instancia lo que va a lograr que estos derechos de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes finalmente se materialicen y que lleguen a los que son sujetos de estos. Así es, sujetos, todos somos sujetos de derecho, y más los niños deben tener todavía más garantías para sobrevivir, ¿no? Entendiendo que son nuestras próximas generaciones. Esta fue la función que quisimos tener desde FM Moreno, convocarlos a ustedes, darles, presentarles el sonido, el color de lo que está sucediendo en la Plaza Mariano Moreno para que se acerquen a partir de ahora. Si no lo hicieron, acérquense hasta así que hasta últimas horas de esta tarde, 20, 21 horas, van a haber actividades y que es bueno que también se sientan partícipes de la búsqueda de que todos los niños finalmente vean materializados sus derechos. Muy bien. En los móviles, nuestros compañeros Cintia Medina y Fernando Ochoa. Aquí en la puesta en el aire y operación técnica, Mariano Zurita. Y en la producción y coordinación de aire, Álvaro González. Martín Raffo. Y Rodrigo Pagalday en la conducción. Nos vemos hasta otra emisión especial. A través de emisión especial. Que será pronto, seguramente. Seguramente, ¿sí? Y seguramente. Si no, como saben, durante toda la semana nos escuchan en el aire de FM Moreno. Chao, que la pase bien.